Muy bienvenidos, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Fíjate que está el hábito del tiempo, lo habías mencionado anteriormente, pero ¿qué es lo que es el tiempo en realidad? A veces me he puesto a pensar en este concepto de tiempo. Es una instancia, es una sucesión, como decir así, de espacios, de en que no se detiene y en la vez que pasa nunca vuelve. No sé, es wow. Un concepto que es bravo. Pensarlo así, ¿por qué razón? Porque alguno dice, oye, la verdad es que perdí el tiempo haciendo esto. O sea, un espacio de su vida se perdió por alguna actividad, por algo que se hizo y que no se logró la expectativa o lo que se quería. Por eso que son sucesión de instantes, dice acá un diccionario, que a los que se desarrollan los cambios de las cosas y van sucediendo y nunca vuelve atrás. Eso es como para pensarlo. Y ahora tener el hábito sabio del uso del tiempo, no ser ignorante en este sentido, creo que es uno de los hábitos que debería tener el mayordomo fiel. Santiago capítulo 4 verso 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y eso es realmente lo que es nuestra vida. Eso sucede especialmente en algunos lugares donde incluso hay letreros, ¿eh?, en las carreteras, que dice cuidado con la neblina. Pero tú pasas y no hay nada, está clarito. Pero pasa en algún momento y es tan espesa que a veces tú no ves a pocos metros, pero poco de tiempo y se desvanece y no hay nada, no queda ni rastro de ahora, eso es lo que es la vida, dicen. Entonces, claro que sí, es como para pensarlo, ¿no? Ahora, el Salmo 90 versos 10 al 12 dice, los días de vuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, ahí está la esencia del texto, eso, quien enséñanos, ¿no es cierto?, a contar nuestros días, porque si bien es cierto aquí coloca 70 años y 80 años, es una forma de definir lo que podría durar la vida. Pero tú sabes que hay generaciones, hay lugares donde la expectativa de vida no llega a más de 40, 60 años. Chile está teniendo una expectativa de vida un poco más extensa, incluso están colocando una cuarta etapa de la vida, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que se habla de la tercera edad? La tercera edad, ahora viene una cuarta edad, porque se está extendiendo la vida de las personas, pero eso siempre te coloca dentro de un margen limitado, sean 80, 100, termina. Pero no solamente el hecho de ser limitado, sino lo que dice acá, molestia y trabajo. Conocí a una persona que tenía 106, 108 por ahí tenía. Y la persona lo único que le pedía a Dios, que le permitiera descansar. Estoy cansado de vivir. No tenía ningún objetivo. Entonces, él, claro, estaba ahí bien atendido por la familia. No tenía ningún problema. Fíjate, tenía su organismo bien. Funcionaba bien. Tenía el corazón bueno, todo bueno. Pero lo único, cuando conversé con él, me decía, ¿sabes? Lo único que le pido a Dios, que me permita descansar. Bueno, por eso es que el salmista dice que a pesar de los años que él coloca como límite de edad, ¿no es cierto?, dice, su fortaleza es molestia y trabajo, y eso pasa a veces, entonces, ni por muchos años, porque mira, por un lado tú tienes varios años que puedas vivir y una expectativa de vida alta, pero son molestias y es efímera la vida. Por ejemplo, el salmista en 39:4, él, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Mira, es muy... Yo creo que es un pensamiento que uno debería tener siempre presente cuando habla de tiempo, porque el mayordomo, el tiempo que Dios se la entrega es prestado, se va, no vuelve, y ojalá no terminemos nuestros días diciendo, vaya, cómo perdí el tiempo en esto. Oye, o en aquello. Y hoy día se nota que el enemigo, como dice el libro de Apocalipsis, se nota que el enemigo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuántas personas pierden el tiempo con juegos, en el celular? Y se les va el tiempo, pero rapidito, ni se dan cuenta. Entonces, hay muchas formas hoy día de perder el tiempo. E incluso hay personas que dicen, estoy matando el tiempo, sin darse cuenta que ellos no pueden matar el tiempo. Es el tiempo el que lo mata a uno, claro. No uno mata el tiempo. Entonces, hay que tener cuidado con esos pasatiempos, porque dejamos pasar el tiempo, un tiempo que no va a regresar, un tiempo que aún cuando nosotros estamos durmiendo, el tiempo sigue pasando. Ese mayordomo debe pensar en este uso sabio del tiempo, en realidad, porque he escuchado alguna frase que dice, mire, no sé, yo le dedico tiempo a mis hijos, y alguien dice, mira, pero dedícale tiempo de calidad. Por eso es reiterativo pensar en lo que dice el salmista, hazme saber, Jehová, mi fin, o sea, que tome conciencia de que es limitado, que estoy acotado a un tiempo, no hay más que eso, y ese tiempo que lo tuve pasó y no vuelve nunca. Y cuando sea, dice, y cuando sea la medida de mis días, o sea, también cuánto es lo que tengo, sepa yo cuán frágil soy. Ahora, con ese concepto, uno el tiempo lo va a usar realmente bien o mal. Bueno, con algo tan limitado y no renovable como es el tiempo, es importante que los cristianos lo administremos bien. Por ende, deberíamos desarrollar el hábito de usar el tiempo sabiamente, centrándonos en lo que es importante en esta vida y también en la venidera. Por eso que hablaba el sabio allí en Eclesiastés, ¿no es cierto? Tiempo de buscar y tiempo de perder. Sigue siendo el tiempo lo mismo. 10 minutos puede buscar algo bueno, 10 minutos puede perder algo bueno, malgastar el tiempo, pero siguen siendo 10 minutos. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Bueno, en todo caso, siempre deberíamos tener presente que nuestro tiempo también pertenece a Dios, que el Señor nos ha hecho mayordomos, y eso es lo que estamos tratando justamente, nuestra mayordomía. El Señor nos va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta de todo lo que Él nos dio. Generalmente siempre pensamos en los bienes materiales solamente, que nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con el dinero, por ejemplo. Pero no nos detenemos a pensar que el tiempo también es algo que el Señor nos entregó. Y es interesante que nos entregó a todos la misma cantidad. Todos tenemos días de 24 horas, horas de 60 minutos, minutos de 60 segundos. Nadie tiene más y nadie tiene menos. Ahora, todo depende de lo que hagamos en ese tiempo, es lo que el resultado que vamos a tener. Bueno, revise usted algunos otros conceptos, porque incluso aparece allí tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todos estos son tiempos, pero Dios va a pedir cuenta de ese tiempo, cómo lo usamos. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos, dice Efesios 5, 15 y 16. ¿Qué nos dice Pablo aquí y cómo podemos aplicar estas palabras a nuestra situación actual? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.